Quiero un poema de aire que se respire, que se cante. Pisar, pisar, pisar sobre un suspiro y debe tenerlo en equilibrio. Quiero un hilo de azúcar y del cabello más largo del y quiero que en mi boca haga nido una sonrisa tuya. Y quiero que